Vendiendo droga a mi manera, a mi manera. Fumando un kush que me marea, los míos se alteran si hay problema. No albuleamos, yo me muero en la nevera. Acá somos así, aquí somos así. Y es puta desde la cuna si crecí. Tu puta te picha cuando está encima de mí. Tú me mencionas y sale los llaves por ti. Y es puta somos así, aquí somos así. Y es puta desde la cuna si crecí. Tu puta te picha cuando está encima de mí. Tú me mencionas y sale los llaves por ti. Y es puta somos así. Mami se cansó de decírmelo. No me dé caso, son dos años, Emma, fírmalo. Le mandé este carro y muchos bolis hoy en tráfico. Le dieron el casco, no te pares, ya está muerto, síguelo. Fuimos la jodera. La ronca era, ya no cazamos en tundra, ahora cazamos en Panamera. Hice mi tiempo y salí más diablo de lo que era. Corté la cadera y pa' divar en la mariconera. Tratando de matarme no podía. La N17 de lo más nuevo que ha salido. Estoy rodeado de dragón, ninguno puede joder conmigo. Empiezan un problema y lo vamos a acabar a tiro. Canero mate, accesorios de madera. Ustedes jangueando en guerra, yo esperándolo afuera. Hice mi tiempo y salí más diablo de lo que era. Corté la cadera y pa' divariar la mariconera. Y la puta somos así, aquí somos así. Y es puta desde la cuna si crecí. Tu puta te picha cuando está encima de mí. Tú me mencionas y sale los diablos por ti. Igual puta somos así, aquí somos así. Y es puta desde la cuna si crecí. Tu puta te picha cuando está encima de mí. Tú me mencionas y sale los diablos por ti. Y le prendí el de 60 para el pasajero. Le dimos al chure el primero, al driver y a otros dos guerreros. Una masacre, dijo la reportera en el noticiero. Y está sonando el endiamond, dicen que no llegamos enero. El caserío está prendido, todos los barrios unidos. Manda a los diablos a matarte y te dan 100 con los rifles míos. Soy un líder, ya pasé esa etapa, estar vendiendo tapas. Le pongo un kilo en el casco y van pa' noticentro y guapa. Los demonios, los diablos, la avenida la controlamos. Tú mandas tu canto, sí, pero aquí no te respetamos. La han bebicho, bolsa de basura, todas llenas de bala, cae tiro con cojones, pistola y armas largas, círculo cerrado, en ninguno confiamos. Capaz que los amerios, los kilos que coronamos. Los tambores, los tracos y los peines 30 los tapeamos. Ninguno se va a salvar ni aunque se metan a cristianos. Rasta la muerte, oíste cabrón. Mucha delincuencia, muchos tracos, fuletes, muchos R de posiciones. Los intocables, oíste el ambebicho. Muchas glopetas con peines de 30 con glopetas. Era irme grilleda y el Draco en el Aventador por el Teodoro. Ahora dime Gaby, la calle es de nosotros. Brr, ahora dime Nino, Anuel.